gusto que me digas mi cruel desazón. Porque con tus mágicos besos me llevas rendido hacia un mundo mejor. Tú sabes que ya son tus besos mi dulce embeleso, mi droga y mi Dios. Tus besos son para mí, tu boca es mi obsesión y es la hora.